Bueno, vamos a escuchar algún mensaje. Bueno, no puedo, sí, esta es una cosa. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, está sacando la campera. Se está acercando, le conseguí una silla que no tiene apoyabrazos para que pueda tocar la guitarra. Y ya está ahí, se va a poner unos auriculares. Y lo tenemos al señor Peteco Carabajal. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Bravo! ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. A los quejidos. Qué lindo tenerte acá, a los quejidos. Cuando ¿cómo? Era chico. Me quejaba, no sé por qué causa, ¿viste? Estaba poniéndome, por ejemplo, unas medias, zapatillas. Sí. Y te... así, así. Y mi vieja me sabía decir, ¿de qué te quejas tanto? Sí, Peteco, tráeme el disco de Peteco, por favor, por favor. Ahí lo trae a Bella. Bueno, en este disco salió por fin, Peteco, el tema Guitarra del Alba. Sí. Que acá la gente no lo... Yo conté toda la historia de cómo perdí dos grabaciones del Muya. Sí. Que me había dado, porque no lo quería escuchar. Uh-huh. Entonces el inconsciente, yo creo en el inconsciente, soy un creyente del psicoanálisis, bastante. Y entonces lo perdía. Después me trajiste el tuyo, después me trajo el Muya el de él. Y los perdí también. No los perdí de todo. Estaban en algún lado. Porque no quería escuchar la canción porque me daba miedo. No sé, ¿viste? Es pudor. Para mí daba. Es fuerte, te daba sí. Pudor. Tener el disco de Peteco que se llama Los Caminos Santiagueños, donde hay una cantidad de temas lindísimos. Escuchamos el memorial de los patios. Sí. Qué lindo que es ese, ¿no? Sí, memorial de los patios, un escondido. Homenaje a los cantores santiagueños, a los maestros y a los que somos compañeros, que fuimos compañeros por edad y por pertenecer a una generación. Otras generaciones ya que nos anteceden. Vos tuviste mucho contacto con la generación de tu papá, ¿no? Claro. Con todos los músicos más viejos de Santiago. Sí, sí, sí. Te criaron un poco entre todos. Claro, porque... Se da eso lindo que en Santiago la mayoría de los que han sido los grandes de la música han sido también los que nos han hecho la apertura a nosotros y han estado siempre como cuidando, ¿viste? Sí, y por ejemplo, ¿sentías que te cuidaban los viejos? Y sí, por ejemplo, cuando se murió mi viejo en el 2006, que fue uno de los como de los últimos grandes en... Sí, claro. Y no, después Sisto Palavecino. No, Sisto murió tiempo, después, sí. Claro. Primero murió mi viejo y Sisto Palavecino, y cuando se murió Sisto Palavecino, ya no nos quedó ningún maestro con vida. Claro. Entonces, ellos siempre estaban, nos iban marcando cosas lindas, dando lugar. ¿De qué te cuidaban? Por ejemplo, mi viejo me cuidó de que yo no me deje tentar por cualquier ideita mía nomás. ¿Cómo? Claro, porque cuando, viste que cuando uno tiene ideas, se entusiasma con las, sí, propias, claro. Con las propias ideas. Te enamoras de tu idea. Y claro, te enamoras de tu idea y bueno, y él me enseñó eso, que no le dé tanta bolilla a mis ideas. Pero que las vea bien. ¿Ideas, ¿viste?, musicales o hablaba de ideas en cuanto creo a tu que carrera? Ideas musicales. Y en cuanto a mi carrera, de alguna manera, con yo solo ver su vida, me he dado cuenta de cómo funciona esto. Hmm. Porque él ha sido un hombre que ha estado creando siempre desde que ha empezado a andar en la música. Ha venido aquí a Buenos Aires y siempre ha estado con la chacarera. No ha sido una moda para él en el tiempo, años... Desde el 56 en adelante, no ha sido una moda, sino que ha sido una cosa medio... Porque mi viejo no era intelectual. Él no hablaba de no hablaba de la música, de la cultura. No tenía una cosa así, por no, decirlo. No. Era no. Salvaje en ese sentido. Él hacía su chacarera, la componía, pero después no teorizaba, digamos. No, exacto. No teorizaba. Ajá. Pero ha sido partícipe de... Qué lástima, ¿no? Me imagino que vos lo habrás intentado que teorice, lo habrás presionado seguramente alguna vez, ¿o no? Sí. Hace poquito he soñado eso. Soñaba que yo quería teorizar con mi viejo. Y me imagino, claro. Era un músico que no había estudiado música. Claro, no. Yo tampoco estudié. Uh-huh. Por eso salen buenos. Pero, bueno, de alguna manera el hecho... Lo que pasa es que el hecho de haberme juntado yo con gente como Chango Faría Gómez, que cuando estábamos en MPA, íbamos prácticamente el lugar nuestro, la cueva, era la casa de Chango, ¿viste? Mm. Estábamos todo el día con él. Bueno, habría que revisar. Nos quemaba la cabeza directamente. Habría que revisar también, recién hablábamos de la academia, ¿no? Con Jorge, ¿qué es estudiar, no? Claro. Porque Peteco vivió, nace en nace en la cuna de la chacarera, rodeado de los mejores, claro, músicos, y después decís, no estudié. ¿Qué? ¿No estudiaste? Pero estudiaste formalmente, claro. Sí, claro. La atmósfera, todo ese ambiente. No, y ese, mucho, esa forma de, tu viejo te decía, de estudiar, con la idea, esa forma de estudiar así directamente en la vida, no termina nunca. Uh-huh. No termina nunca. Estás recibiendo cosas y dando cosas. Es más, cualquiera que va a una academia y tiene un título, si deja de estudiar el resto de su vida, si deja el contacto con todo eso, o de pensar en lo que hace y elaborar, se vuelve una especie de analfabeto de nuevo. Claro. Sí. Es decir, tiene que estar vivo el contacto, ¿no? Así que soñabas con tu viejo que quería realizar sobre la chacarera. Qué chabón. ¿Y qué te decía? ¿Lograste teorizar algo? No, es que él no teorizaba sobre... Digo que no solo era así muy simple con la música y lo hacía directamente, pero lo que yo digo es que él, por ejemplo, nunca se refirió conmigo a hablarme sobre la ética de esto, pero sin embargo me la enseñaba. Ajá. Me la enseñaba como con la acción directamente. Pero él no era de hablar así de, no sé, de darse esas ínfulas de dar un discurso, de, digamos, claro, ¿no? De bajar línea. Y es por eso que yo pienso que un poco los santiagueños hemos sido así. De hablar poco. De hablar poco y de presentarnos nosotros mismos poco, ¿viste? Sí. Por eso... ¿Cómo es lo de la ética? A veces ha tardado mucho el reconocimiento a los santiagueños, a la música santiagueña, a sus artistas. Cierto. Fíjate vos que ahora recién, cierto, hace un, no sé, más o menos 10 años que los manceros santiagueños son como una especie de culto, ¿viste? Son como los, sí, Rolling Stones del folclore, ¿no? Era Salta antes, ¿no? Era Salta, por ahí más fácil de reconocer el folclore bueno, digamos, ¿o no? Sí, los artistas salteños han estado un poco más diplomáticos, siempre. O sea que yo veo que Peteco insiste en una especie de timidez santiagueña. Sí, claro. ¿Es así? Es que ha sido así. Te digo que los manceros y chúcaros también, a lo mejor. Y me parece que tiene, claro, que ver más con la humildad. Y bueno, pero vos cuando sos un Carabajal, ¿no sentís que perteneces a una especie de dinastía? ¿No te das como una cosa de orgullo? Sí, totalmente. Pero bueno, la vivo tranquilamente, yo no me abuso de eso. pero tampoco lo puedo evitar. Tampoco lo puedo evitar y a veces a mí personalmente me trae satisfacciones porque me ha gustado aprender de Agustín, por ejemplo, de mi tío, o escucharlo a mi tío Héctor, el mayor de los hermanos. Mi viejo era el quinto y después Cuti y de mis primos, viste, andar con ellos, vivir de gira y de viajes, y de experiencias, y de hambre, y de ilusiones, con mi propia familia. ¿Y los sábalos hacían sombra a los Carabajal? No eran como... Era otro palo. En su tiempo tuvieron una fama los sábalos impresionante. Sí, y siempre la tuvieron. Lo que pasa que estábamos hablando de eso, de que ellos nunca han tapado el camino de alguien. Claro. Al contrario, eran bondadosos. Generosos. Sí. Hoy cuando te preguntaba de qué te cuidaban, pensé, la vi a Mercedes Sosa en un documental que hablaba del peligro del vino para los folcloristas. Sí. ¿No? Bueno, mirá. Como un peligro muy concreto. Sí, era un peligro concreto, porque el vino quemaba mentes. Claro. ¿No? Y por eso digo, valoro el tiempo de andar con los Carabajal, que han sido los comienzos, porque ninguno de nosotros tomaba. ¿Nada? Nada. No, un poco nada. Nada, ni siquiera las comidas. Yo no podía ser. Tengo una anécdota. Carabajal linda. No entraba yo en los Carabajal. Claro. Una vez estábamos en la fiesta de la Vendimia en Mendoza, en una fiesta departamental de Vendimia, y nos invitan a un asado ahí en un lugar del festival. Entonces estaban los chalchaleros, estaban los hermanos Ábalos, estaba Jaime Dávalos. Upa. Y los Carabajal, bueno, nosotros como más jóvenes, ¿no? Claro. Y yo me siento al lado de Jaime Dávalos. Y bueno, estábamos, era lógico, fiesta de la Vendimia, asado. Sí, claro. Sirvieron vino de las bodegas, ¿viste? Lindo. O sea, bueno. Claro, pero yo no me daba cuenta de ese tipo de cosas. Yo en ese momento tenía 20 años. Ajá. Y yo tomé Coca-Cola. Con el asado de la fiesta de la Vendimia. ¿Cómo te miraban los otros? No, Jaime Dávalos en un momento me agarró y me empezó a sacudir. Me dijo de todo. Me hundió allá abajo. Pero nada más que porque no tomaba vino. Claro. Claro, ¿cómo no va a tomar vino? Claro. Pero era un pero... El tipo encima era poeta, ¿viste? Y hablaba con esa voz así, que imponía. Impresionante. Y las cosas que dijo. Me hundió, pero... Pero ustedes no tomaban. No tomaban. Nosotros no tomábamos. Y así todo no agarraste un vaso de vino esa noche. No. Vamos a escuchar, Peteco, algo de... ¿Vas a tocar algo después? Sí, voy a tocar. ¿Y qué tocas? Escuchemos Guitarra del Alba. Pensé que la ibas a tocar vos después. Claro. No, después vamos a cantar Guerrillero Santiagueño, entonces, ¿o no? ¿O no va con guitarra sola? Puede ir, sí, puede ir. Entonces, escuchemos Guitarra del Alba. Sí, dale. De Peteco Carabajal y yo mismo. Es frase el último leño. Ya es casi nada el fogón, y como sombra los perros andan buscando calor, como lo he buscado yo esta noche en mi guitarra, cantándote coplas sangradas de amor. A buscarte lo mismo que ayer, con las estrellas de techo, abriendo mi pecho hasta el amanecer. Y he de volver a rondar serenatas por vos. El fuego de los fogones no alumbra de amor a cualquier cantor. Se va en silencio el lucero. La luna no lo besó, y en lo los humitos del cielo, responde tu corazón. Pero sigo estando aquí con mi guitarra del alba, cantándote coplas sangradas de amor. Y he de volver a buscarte lo mismo que ayer, con las estrellas de negro abriendo mi pecho hasta el amanecer. Y he de volver a rondar serenata. A cualquier canto. Bueno, qué lindo tener a Peteco cerca siempre. Guitarra al alba, los que siguen mi trabajo saben que no soy muy afecto a hacer canciones así en el al estilo románticas. No es porque no sea romántico yo. Por supuesto que es un hombre muy romántico. Sino que a quién le interesan si estoy enamorado, si las cuitas del corazón. Hace mucho no salís en la tapa de una revista así con estoy enamorado. No. Claro, ¿a quién le interesa? Peteco enamorado. Y la verdad que hace mucho no te veo. Es ridículo. Pero bueno. Pero sin embargo, cuando me llegó esta letra, me resultó simpática porque me hacía acordar justamente al tiempo donde estoy hoy con la memoria de la época de los Carabajal. En los comienzos, yo terminaba de cantar en un escenario e inmediatamente estaba buscando a ver dónde podía seguir, ¿viste? Ajá. Más si había habido alguna mirada o alguna, alguna onda, sí. Pero la seguía hasta, a morir. Hasta cualquier hora, claro, a morir. Ya. Y sí, he cantado a orillas de fogones, bueno, muchas veces. Muchas veces, ¿no? Orillas de ríos, orillas de montañas, de árboles, orillas de cama, increíble, ¿no? Y ahí cuando se terminan los shows, y es lo mejor que... Hoy en día ya no... Ya esto pasa más, ya no pasa más. Sí, sigue pasando, pero vos ya para los jóvenes. Claro, los chicos, pasando. Claro, lógico. Pero no, ahora pero... termino de cantar y me meten en una combi y me llevan raudamente hasta... Digamos que la música no sé te abrió unas cuantas puertas, digamos. No, pensaba que ahí es donde seguramente conoces a los músicos silvestres, ¿no? En esos fogones. O sea, ya por fuera del círculo de tus mayores, de los Carabajal. Sí. Y quizá ahí sí aparecen, pintan los tipos del pueblo, ¿no? Cantando y tocando la guitarra y sus cosas. No, no, no tanto. No tan romántico. No tan romántico. Está bien. Qué Peteco. Este tema hoy está al lado de Guerrillero Santiagueño, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, es también una... como una forma hecha a propósito, digamos, en la compaginación de esto, o de tener un repertorio así, porque me toca cantar en lugares diversos en el país. Canto en festivales, canto en fiestas. Por ejemplo, este domingo canté en 30 de agosto. Ajá. ¿Dónde está? Para el lado, partido Trenquelauquen. Ajá. Era el aniversario del pueblo. Era el 30 de agosto. Claro, 30 de agosto. En 30 de agosto. Y bueno, no es un chiste tuyo, esto. No. El pueblo 30 de agosto. Sí, existe. Está a 60 kilómetros de Trenquelauquen. Ajá. Y bueno, estaba hermoso, hermosísimo. Y ahí, digamos que es una fiesta del pueblo que tienen la deferencia de pronto de llevarme a mí con todo el grupo, ¿viste? Y yo voy con un repertorio, Los Caminos Santiagueños, y de pronto está bueno hacerles escuchar una cantidad de temas de los nuevos, pero después también hay que, de alguna manera, compartir... Claro, y conformar también a ese que dice, ah, yo quiero, ¿no?, que toque claro, las clásicas. Ocurre eso. De pronto podemos estar en un teatro o en una plaza, ¿no? Entonces por eso la canción Guitarra al Alba me sirve a mí. ¿Por qué? Me sirve en el sentido de... Para equilibrar un poco, claro, el repertorio. Claro, sí. Qué loco. ¿Por qué una canción a Santucho? ¿De dónde te sale? Cuando estuve en Cuba hace como 4 años, ya más o menos, fuimos con Homero, con mi hijo, y nos quedamos un tiempo allá conociendo, compartiendo con la gente. Bien, porque fuimos, por ejemplo, a parar en la casa de María Santucho, una sobrina de Robbie, y ahí, estando en la casa de ella, he podido leer cosas y conocer mucho más de la vida de él, de sus orígenes, cosas íntimas de su familia, de su matrimonio, el primero, y mucha más información que la que puede haber aquí, ¿no? Claro. Eso me ha hecho sentir que era un buen momento para, de alguna manera, acercar un intento de reivindicación de un hombre santiagueño y que ha sido muy valioso. Porque yo siento aún hoy que en mucha gente ha quedado, en su memoria ha quedado una imagen que ha dejado la dictadura, claro, ¿no? Como de un delincuente común. Sí. Que ha sido asesinado, matado en el año 76. Uh-huh. En el 76 le mataron. Sí. Claro. Pero es por eso que nace esta chacarera y que toma toda una cuestión de identidad con respecto a Santiago, a su vida, a sus creencias. ¿Y la vamos a tocar? ¿Cómo no? Inaugurando la vida, brillando en el horizonte, el dios de los hombres quichua juntaba leña en el monte. La madre sembró ternuras en el corazón del niño, el padre le dio las alas y aliento para el camino. Solo mirar al cielo, ya estabas en el futuro, sin dueños y sin fronteras, te imaginabas el mundo. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. ¡Dale, Peteco! Las garras ensangrentadas traiciona la propia vida. La milla te está esperando, cenizas que esparce el viento, para cantar en tu patio, paisanos y compañeros. Roberto Mario Santucho, guerrillero santiagueño, ni la muerte ni el olvido podrán vivir en tus sueños. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. ¡Bravo! ¡Bravo! Peteco Carabajal. Peteco, este viernes. Ah, ¿dónde tenía anotado? Che, lo perdí. No, lo anotaste. En el Teatro Ópera. A las 9:30 p.m. en el Ópera. Este Opera, viernes, sí. 4 de septiembre. Bueno, ahí está, me acordé de todo. Entradas a través de Ticketek. Bueno. Y en el teatro. Y en el teatro, en el teatro, Teatro Ópera, 9:30 p.m, Peteco Carabajal presenta Los Caminos Santiagueños. Que se apure porque se está agotando. Ah, apure, bueno. El vendedor. De esperar. ¿Puede haber una segunda si se agotan las entradas? No. Hay una sola. Hay una sola. Que vayan. Arréglense. Ponete alguna para ir escuchando. Ahí está, la mano suelta. Letra de Yuyo Montes, poeta salteño, fallecido el año pasado, a fin de año. Mira. ¿Cuál es esta? Las manos sueltas. Te dejo las manos sueltas, pero me quedo contigo, con esa luz invisible que yo le llamo cariño. Las puertas están abiertas para brindarte un respiro, y yo me pongo a distancia de todos tus refusilos. Y esta vez sí que me voy, sin hacer muy mucho ruido, por la calle de un mañana, liberado de mí mismo. Me prenderé en otro fuego, me soplaré ese motivo, y si algo está de mi gusto, que el amor me queme vivo. Ya no soporto la pena que viene con doble filo, me cubro con la nostalgia, pero me hiere un olvido. Todos en cuero. Pueden sacarnos el cuero, pero nos dejarían sin nada. Todos en cuero. Un programa sensible que no resiste la menor crítica. Hola, todos en cuero. Estoy escuchando a Carabajal. Sí, Peteco. Y me impactó muchísimo una canción que dice algo como La Estrellita. Sí. A raíz de esa canción, que sé toda la historia porque se la escuché contar a Carabajal, lo escucho siempre y me gusta mucho. Soy Ana de La Plata, un beso a todos. Muchas gracias. Ahí está Peteco agradeciendo. A ver, ¿hay otro? Hola, soy Zulma de La Plata. Es un placer inmenso escuchar al Peteco. ¡Viva el Peteco, carajo! Muy bien. Sí, pero por acá tenemos un mensaje. Arturo de Tigre. Un abrazo a los amigos de Radio Nacional, muy bueno. Hola, Arturo. Peteco es como... es un atrevido. Sí. Sí, un insolente. Irresponsable. Le hizo mucho bien al folclore argentino. Él se atrevió a volar, tuvo sueño propio y voló. Y todos los folcloristas, lo que nos gusta el folclore, supimos captar ese vuelo. Oh, qué lindo lo que te dijeron. Muy lindo, muchas gracias. Arturo, ¿eh? Muchas gracias. Alpe, ¿qué tiene? Gringa dice, adoro a Peteco, me encanta escucharlo hablar y cantar. Descubrir que Guitarras del Alba es de Barra me emocionó, dice Gringa. Ay, muchas gracias. Es solamente un cacho mío. Hola, buenas tardes, Rosa del Talar. Este mensaje quiero que lo escuche Peteco. Peteco, decime, Gerardo Zamora es uno de los gobernadores más tímidos que hay. Pero cuando Néstor le dijo, gracias por tu lealtad, Gerardo, se le iluminaron los ojos. Y eso es que Néstor y Cristina siempre están diciendo de Santiago. Néstor y Cristina se enamoraron de Santiago del Estero. Pero tenía un rebelde como el Roby Santucho, muy rebelde el Roby, pero estaba defendiendo a nuestro pueblo. Tal cual. Muy bien. Perfecto. Hay otro más. Bueno, buenas tardes. Estoy escuchando Carabajal y sobre lo de Santucho. Yo como peronista no sabía quién era Santucho y conocí a Enrique Corredor Merlo y era un tipo que reivindicaba siempre a Santucho en su conversación, ¿no? Eso, una cosa que me quedó y hoy a partir de ahora sigo diciendo, ¿no? Un gran luchador, Santucho. Pues, bueno, muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Muy bien. Gracias. ¿Qué tiene Gaby? Alejandro Teo dice, ¿por qué no hacen más programas como este con Peteco y se dejan de joder con estar leyendo Clarín todos los días como si fueran monos drogados? Tiene razón, señor. Che, Peteco, te toca la Estrella Azul, por favor. Por el amor de Dios. La Estrella Azul. Bueno, está bien, ya me cago. ¿Qué querés tocar? ¿Querés algo del disco? No, voy a cantar una canción nueva. ¿Nueva? Sí. ¿Que no está grabada? No está grabada. Bueno. Pero está registrada. Ah, bien. Atención, estreno. Y Desde el salitre se fue cantando mi corazón, dejando amores, llevando flores y una canción. Y una pena que descansa al echar a andar, apartando cada piedra para caminar. Voy río arriba reconociendo mi antigüedad. Tengo un espejo que me desnuda la soledad y unos ojos que me guían para no olvidar esa marca misteriosa que me hirió al amar, bautizándome con agua de manantial y espina de aquel rosal quebró mi ser, golpeando la eternidad. Me fui huyendo para entender las vueltas que dio este amor. Lejos me fui sintiendo la inmensidad. En mi equipaje ya no hay espacio para mentir. Quiero estar vivo, bello de nuevo para reír. Junto a ti, mi madre tierra, junto a ti, mi amor. Junto a todos los hermanos de mi corazón. A veces vuelo por este cielo lejos del mar. Puedo caerme, ser una sombra triste y fugaz. Y aunque el miedo me torture, no he de abandonar. Mi maestro es el camino, él me ha de enseñar. Bautizándome con agua de manantial, espina de aquel rosal, quebró mi ser, golpeando la eternidad. Me fui huyendo para entender las vueltas que dio este amor. Lejos me fui sintiendo la inmensidad. Bueno, no era Estrella Azul. Che, qué bueno, ¿cómo se llama? Bautismo de Manantial. La hicimos con Homero, con mi hijo. ¿Letra y música los dos? La música es mía y la letra entre los dos. La letra entre los dos. Sí. Sos medio melanco, ¿no? ¿Melanco? Y sí, imagínate que una de las canciones, mi preferida así del universo es... O Melancolía, de Silvio Rodríguez. Mirá el valor que le doy a la melancolía. ¿La sabés cantar? ¿No cantás cosas de otro? Sí, sí. Esa la grabé. ¿Ahora tenés grabada Melancolía? Sí. Qué loco, ¿no? Nunca te escuché. Sí. Qué lindo. Sí, sos melancólico. Pero, qué raro la chacarera, pero, ¿no? Como dice la canción, es todo. La melancolía es como todo en la vida de una persona. Según, que no estoy hablando ni de la cosa de mala onda, viste, para abajo, nada, sino sí. de la hermosura de todo lo que está, o todo lo que no sabemos si está atrás o adelante, o arriba o abajo, pero que nos llega sí. como energía. ¿Qué alimenta más canciones, la melancolía o la euforia, por ejemplo? No, la melancolía. La melancolía. O sea, la euforia está dentro de la melancolía. ¿Ah, sí? Claro. Claro. Para un melancólico. Claro. No, porque fanático. Lo que pasa que la melancolía, como Es una palabra que para muchos representa algo, viste, medio negativo. Claro, ¿no? Como depresivo. Claro, pero no, depresivo. Claro, pero no es lo mismo. Y Silvio Rodríguez, justamente en esa canción, valoriza la melancolía a niveles como supremos. Como algo de, distinto. De belleza, claro. Y de misterio. Bueno, yo la siento así. O sea, sí, mi melancolía va por ese lado. Sí, pero además el tema que terminaste de cantar, que es hermoso, no para nada es depresivo, ¿no? No, no, es para arriba este tema. Muy lindo, es re lindo. Peteco, entonces, este viernes, 4 de septiembre, en el Teatro Ópera, a las 9 y media de la noche. Este repertorio íntegro, completo. Todo este con el grupo con el cual lo grabé, que son Jorge Cumbo, Juancho Farías Gómez, Homero Martínez. Poné poquito ya. Y Homero. Y Pata, Daniel Patanchón. Sí. Y Daniel Patanchón, 17 temas tiene el disco. Los caminos de Santiago, las huellas me salen a mí. Los caminos santiagueños. Peteco, mil gracias por haber pasado por acá. Gracias a vos. Siempre hace bien estar un rato con vos y escucharte cantar y escucharte decir cualquier cosa que digas. Gracias. Siempre está bueno. Muchas gracias a todos. Peteco Carabajal, un aplauso. Cuando yo era niño, las cortinas de un mañana eran pájaros de fuego donde el futuro guardaba. Fácil, noble, cortesana, la algarroba de este patio, molida ñapa en la luna, el mortero hacía milagros. Antes cuando yo era niño ni la risa me sobraba, cuenco lleno de alegría, la masa morra brillaba. Antes cuando yo era niño la guerra no conocía, y el engaño ni mentira, a solo mi fantasía. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero.